como agua viva. Yo te pido de las aguas de tu paz, es agua viva y me la das. Tengo sed y tengo hambre de tu amor, y espero tanto de tu fuente, mi Señor. Eres Dios, estás en Dios y muestras Dios, y Dios contigo es unidad. Yo que vine de la tierra y polvo soy, quiero vivir, quiero beber de tu verdad. Con agua viva, con vida nueva, todos los días me bautizas otra vez. Me siento renovar, cuando estoy cerca de la fuente de tu paz. Cuando estoy cerca de la fuente de tu paz.